Muy buenos días, audiencia farquiana. Desde la ciudad de Rosario, les informamos que trabajadores de PAMI de nuestra ciudad decretaron un paro de 48 horas para hoy jueves y mañana viernes en reclamo y denuncia de la privatización de los servicios de emergencias médicas. Teodoro Peralta, secretario gremial, nos detalla sobre el tema. Nos comunicaron que van a privatizar la emergencia y la urgencia, ¿sí? Obviamente el personal no está de acuerdo, del 139. Creemos que es otra privatización más, otra chique más hacia los servicios de PAMI, ¿sí? Ya viene pasando en el PAMI 1 y en el PAMI 2 con el tema de las 27.000 cápitas que sacaron, los enfermeros que nunca lo tomaron, los pisos que se siguen cerrando. Pero bueno, ahora otra avanzada más hacia la emergencia, que siempre fue un servicio eficiente en el PAMI. Desarman un servicio donde desde 2001 viene funcionando muy bien, con algunas carencias por falta de personal, pero siempre garantizamos que el abuelo esté atendido. Tenemos seria sospecha que a la central, al call center que tenemos, lo reubiquen a todos, y tenemos la certeza que la llamada va a entrar al 138 y a la ambulancia de PAMI la van a utilizar como si fuera una empresa más. Ayer miércoles los trabajadores se concentraron frente a la delegación, en donde a través de asamblea resolvieron los paros de hoy y mañana. Teodoro Peralta nos brinda más detalle sobre los métodos de reclamo. Hoy tuvimos una movilización con corte de calle. La asamblea resolvió paro desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, con movilización a la UGL, conjuntamente con UPCN, y el viernes paro por 24 horas, PAMI 2, PAMI 1, delegación novena y el servicio de ambulancia, garantizando siempre la guardia mínima. Informó Leonardo Encina, desde FM Aire Libre, Radio Comunitaria Rosario, para Informativo Farco.